dijiste que vendrías, que ni un día podrías vivir sin mi amor. Dentro de un momento partiremos. Ese será el peor de mis viajes. No sé si podré de amor. Si tú no estás junto a mí, no puedo cantar, no soy feliz. Todo está frío, siento el vacío. Si tú no el vacío. Sí.